La Sagrada Santa saltó a los medios de información el 13 de octubre del año 1988, cuando el arzobispo de Turín, Monseñor Balestrero, que es custodio de la Sagrada Santa, ha sido sustituido. Pues el arzobispo de Turín, entonces, Monseñor Balestrero, reunió a la prensa para comunicarles que unos laboratorios habían hecho el análisis del carbono 14 de la Sagrada Santa y habían descubierto que la fecha del tejido de la Sagrada Santa había que situarlo entre 1260 y 1390. Si esto es así, la Sagrada Santa no pudo cubrir el cuerpo de Cristo del Sepulcro en el siglo I, por lo tanto, era falso. Esa noticia desorientó o engañó al 99,9999% de las personas que al no saber nada de la Sagrada Santa no tenían dónde agarrarse para rechazar la noticia y creyeron que la Sagrada Santa es falsa, porque unos científicos la habían sometido al carbono 14 y habían descubierto desde 1300. Por lo tanto, la Sagrada Santa es falsa. Repito esto, engañó o desorientó al 99,999% de la persona que no sabe que la sabe. Y al no saber, no podían rechazar la noticia. Pero los entendidos de la sala, desde el primer momento hemos rechazado la noticia. Esta noticia no puede ser verdadera. No podemos ignorar el cúmulo de investigaciones que han demostrado que la sala es antes auténtica. En el campo de la historia, de la arqueología, de la numismática, de la palinología, de la medicina, de la bioquímica, etcétera. Si tengo tal cúmulo de investigaciones que demuestran que la Sagrada Santa es auténtica, cuando ahora vienen los señores y dicen que es falsa, habrá que ver por qué han dicho esto. ¿Por qué? Pero esto no puede ser verdad, porque no podemos echar por la borda todas las anteriores investigaciones que demuestran que la Sagrada Santa es auténtica. Y este rechazo de los científicos entendidos de la Sagrada a la noticia de los analistas del carbono 14 se ha concretado en 4 congresos científicos internacionales a los cuales yo he asistido y de los cuales voy a decir algo de lo que en ellos se dijo. Uno fue en París, en septiembre del 89, otro en Cagliari, en Italia, en abril del 90, otro en San Luis de Missouri, en Estados Unidos, en junio del 91, y otro en Roma, este verano, en el mes de julio. Voy a decir algo de lo que se dice en estos congresos, porque todos ellos contra el carbono 14, contra el análisis del carbono 14, contra la datación de estos analistas de que la Sagrada Santa es de 1300. El Congreso de París, en septiembre del 89, Michael David, que es director del Departamento de Investigación del Museo Británico, y ha sido el que ha coordinado todos los análisis del carbono 14, Michael Bryan se vio tan acosado por los científicos reunidos en París que cuando llega a Londres le escribe una carta al doctor Conelva, que es asesor científico del arzobispo de Turín, una carta donde pide perdón de haber sido causa de lo que los medios de información haya desorientado a la opinión pública diciendo que la Sagrada Santa es falsa. Y esta carta, yo, una fotocopia de la carta, la he publicado en un libro que yo he escrito sobre la Sagrada Santa, que lo tiene en la línea de entrada. Si alguien quiere, al final, se lo puedo firmar, el que tenga interés. Aquí está la carta de Michael Dyle, donde pide perdón de haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado la opinión pública diciendo que las armas no son de Dios. El Congreso de Cagliari, en Italia, en abril del 90, se presentaron 27 trabajos de investigación para invalidar el análisis del carbono 14 de las armas blancas. Tanto es así que el doctor Jaime Bolonte, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología, Sindon estaba en griego. Sindonología es la ciencia que estudia las armas. Pues el presidente del Centro Internacional de Sindonología, doctor Jaime Bolonte, en el discurso de clausura del Congreso de Cagliari, dijo textualmente: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del 14-14 en la zona. ¡Inaceptable! Lo que has hecho es inaceptable. Un Congreso Científico de la Vida, 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del 14-14. Y es decir, que en este Congreso yo presenté el trabajo de investigación, no mío. Yo no soy investigador, yo soy divulgador. Pero yo fui un poco el animador de un equipo de investigadores españoles que presentaron un trabajo. Y ellos no pudieron ir y yo pidieron su nombre. Y yo lo presenté en el Congreso de Cagliari. Y hay que decir, con humildad y con orgullo al mismo tiempo, que fue el más aplaudido del Congreso. Lo digo con humildad, porque cuando yo recibí el aplauso, pensé, este aplauso no es para mí, es para los que han trabajado. Yo no he trabajado, yo he mirado, yo no he trabajado. Ellos han trabajado. El aplauso, para ellos, lo recibo yo en su nombre, pero para ellos, humildemente. Pero con orgullo, en un Congreso Científico Internacional, el trabajo más aplaudido es el de España, pasó un motivo de orgullo, de satisfacción inmensa, de que España recibió el mayor aplauso en un Congreso Científico Internacional. Desde trabajo después, no me hables un poco. Pues en este Congreso de Cagliari, un grupo de especialistas de la Semana Santa, entre ellos el francés Bruno Bollet-Eyvaz, el alemán Bernard Bursch, el italiano Brunacci, un grupo de científicos especialistas de la Semana Santa, afirman que todo lo que ha hecho el carbono 14 es un fraude. ¡Es un fraude! ¡Es una mentira! Voy a contar una lista del doctor Brunacci. Los congresistas en Cagliari nos alojamos todos en el hotel del Mediterráneo y después de comer pasamos a tomar café a una salita. Estaba yo tomando café con el doctor Brunacci y él me dijo una cosa que me pareció muy interesante y la voy a repetir aquí porque es muy ilustrativa. Me dice Brunacci: mire, padre, si yo no estuve en su conferencia y uno que estuve allí me dice que usted en su conferencia llevaba un zapato rojo y otro blanco, a mí me extraña. Pero como no estuve allí, me quedo con mi española. Pero si después veo una foto suya de ese momento y veo que los dos zapatos son negros, no me creo nada de lo que me diga este señor. Lógico, lógico, correcto. Me dice Brunacci: el informe que han presentado los analistas del carbono 14 tiene tal cantidad de inexactitudes y de incongruencias que no me fío de nada de lo que me dicen. Esto es doctor Brunacci, especialista en carbono 14. Porque yo he leído el informe, pero yo no soy especialista. No entiendo nada. No tengo nada que objetar, porque no entiendo. Pero Jorge Brunetti, especialista en carbono 14, ve tal cantidad de inexactitudes y de incongruencias. No se fía de nada de lo que él dice. El amigo mío, ingeniero de caminos de Madrid, me dijo lo mismo. El informe que han presentado es impresentable. ¡Son mamarrachos! ¡Son mamarrachos! Pero hay para eso, como la mayoría de la gente no entiende, pues se queda con la conclusión. La fama de Santa es falsa. Lo han dicho los analistas del carbono 12. ¿Pero qué han hecho? Los que entienden, dicen, esto es un churro, sus mujeres son impresentables. Pero eso lo saben los especialistas. La gente se queda con la conclusión. Han dicho que es falso. Y se quedan con eso. Pero eso es grave. Y por cierto, que no quiero que se lo diga. Esos analistas del carbono 14 han sido citados repetidas veces a los congresos. Si no se han presentado, no se atreven, no dan la cara. Lanzaron la noticia y se han callado como muertos. No dan la cara. No se atreven a enfrentarse con los científicos en los congresos científicos internacionales. Fueron al de París. Pero se vieron tan acosados que no han vuelto ninguno. Se les citó al de Cádiz, no fueron. Se les citó ahora al de Roma. Y allí se dijo, se comentó. Así no hay ninguno de los analistas del carbono 14. Han sido invitados y no ha venido ninguno. No dan la cara. No se enfrentan con los científicos. Lanzaron la prensa de la noticia y se han caído como muertos. No dan la cara. Porque lo que han hecho es impresentable en un mundo científico. Pero la gente no sabe y se ha quedado con la noticia. Por lo tanto, repito, estoy hablando del grupo este que piensan que todo lo que han hecho los del carbono 14 es un fraude. Voy a contar una anécdota. Me invitaron a dar conferencias en Santa Cruz de Tenerife. Y el mismo día que iba yo a Jerez a coger el avión, un señor me trae esta revista, Época. Me dice, padre, para que vea usted en el avión que viene un artículo sobre la Semana Santa. Cojo la revista y el avión empieza a leer y me quedo de piedra. Un artículo en Época. La operación del carbono 14, una maniobra contra la Iglesia. Aquí está, en la revista Época. Por cierto, que fue de enorme actualidad, porque llego esa noche a Santa Cruz de Tenerife y le digo allí a los que vinieron a mi conferencia, le digo, señores, Época de hoy, fecha de hoy, la tienen ustedes en los kioscos, la pueden ustedes comprar. El análisis del carbono 14 en la Semana Santa, una maniobra contra la Iglesia. ¿Y por qué dice esto Época? Porque el doctor Paul, uno de los que ha hecho el análisis del carbono 14, ha recibido 1,000,000 de libras esterlinas por decir que la Semana Santa es falsa. Esto lo toma Época de un periódico inglés. El doctor Paul ha recibido 1,000,000 de libras de servicios, que son 200 millones de pesetas, por decir que la sala es bastante falsa. Y cuando digo yo esto en Santa Cruz de Gripe, un señor de fuente del coloquio me dice, bueno, padre, a lo mejor este dinero se lo dieron como premio a su trabajo de investigación. Digo, pues mire usted, pues no sé, pues a lo mejor sí, no sé. Llego a Madrid, le pregunto a un amigo mío que es catedrático de química, oye, ¿qué puede costar hacer el trabajo del análisis del carbono? Cuando me dice, con 50,000 pesetas está bien pagado. Un trabajo que se paga con 50,000 pesetas le dan 200 millones de pesetas. Esto huele a cabucina. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué tanto interés en decir que la Cámara Santa es falsa? Una maniobra contra la Iglesia. Para dejar a la Iglesia de mentirosa. Para dejar a la Iglesia de mentirosa. La Iglesia nos ha engañado en la Cámara Santa y subliminalmente, entre líneas, ¿qué quiere decir? La Iglesia nos engaña en la Cámara Santa, nos engaña en la Eucaristía, nos engaña en la Virginidad de María, nos engaña en el infierno. La Iglesia es una mentirosa. Eso es lo que hay subliminalmente en toda la campaña contra la Sagrada Santa. Hay mucho interés en desprestigiar a la Iglesia. Pero además, eso es lo que hay en todo. Por eso le han dado 200 millones de pesetas al que tuvo la osadía de lanzar al mundo la noticia de que las obras van a ser más. Ahora bien, yo no tengo que agarrarme a lo del fraude. No es necesario agarrarse a que lo que han hecho es un fraude. Aunque el análisis del carbono 14 esté bien hecho, es inválido. Es inválido, no sirve. Lo que han hecho no sirve de nada. ¿Por qué es inválido? Porque el análisis del carbono 14 data el tejido según la cantidad que tiene de carbono. Pero como el carbono de la sábana está alterado, la fecha que me dan es inválida. Esa es la base de la argumentación. Pero como me imagino que entre ustedes hay gente que ha oído hablar del carbono 14 y no sabe de qué va, con brevedad voy a explicar qué es el carbono 14, cuándo sirve, cuándo no sirve y por qué la Semana Santa no sirve. Y me acuerdo de una anécdota. En este mes de marzo, en cuaresma de este año, mes de marzo, me invitaron a dar 10 conferencias en Los Ángeles, en California. Y en una de mis conferencias, en uno del auditorio, en el coloquio, me dice: oiga, padre, ¿qué es eso del carbono 14? ¿Es una secta? En Estados Unidos hay tantas sectas, y cada esquina hay una secta, y aquello del carbono 14 le sonaba secta. ¿Será una secta eso? Le digo: mire usted, le agradezco su pregunta, porque aquí hay mucha gente que no sabe nada del carbono 14. Y gracias a su pregunta, lo voy a explicar con brevedad, pero con claridad, para que todo el mundo se entere qué es eso del carbono 14. Que a ustedes es una secta, por eso del nombre raro. Pues no, no es ninguna secta. El carbono 14 es un método de datación de la materia orgánica. Lo voy a explicar. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14 que tiene 2 neutrones más y es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone y es constante. Pero al morir, el carbono 14 no se repone y con el paso del tiempo, el carbono 14 va decreciendo. Y cuando yo analizo una muestra, por la cantidad que le queda de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos son abiertos. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizó? ¿Cuántos años hace que cegaron la planta cuyo tejido analizó? Por la cantidad que queda de carbono 14. Porque desde que muere el ser vivo, el carbono 14 va creciendo. Esto es correcto. Esto es válido. Y esto se usa mucho en la arqueología, pero con una condición: que la muestra haya estado muy bien guardadita para que el carbono 14 no esté alterado. Por ejemplo, se estudia los caminos del Qumran junto al Mar Muerto, al carbono 14, vale el carbono 14. Los caminos del Qumran han estado 2.000 años, esos rollos metidos en unas ánforas, esas ánforas escondidas en unas cuevas, 2.000 años, muy bien guardaditos, vale el carbono 14. Se examinan los huesos de San Pedro. Yo tengo un vídeo, estuve en Roma para hacer este vídeo, y hablé con los arqueólogos que han hecho las investigaciones. Mi vídeo se titula Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana. Pues estudian los huesos de San Pedro al carbono 14, vale el carbono 14. Los huesos de San Pedro han estado 2.000 años metidos en un nicho muy bien guardaditos. Los caminos del carbono 14 y vale el carbono 14. Pero la Sagrada Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, según el carbono 14 de tal fecha, digo, distingo. Si el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo con cero. Pero si ha habido un factor que ha alterado el carbono, niego. Usted me da la fecha según el carbono que tiene. El carbono está alterado, la fecha que usted me da es inválida. Esa es la argumentación. El carbono de la Sagrada Santa está alterado. La fecha que dan es inválida. El carbono de la Sagrada Santa está enriquecido. Enriquecido. ¿Por qué? Por muchas razones, pero por brevedad digo una, la más importante, por supuesto. Pero no digo más una, hay más, no es la única, pero digo una. ¿Por qué? Porque la imagen que hay en la Sagrada Santa está grabada a fuego. Se ha cogido una radiación. Y esta radiación ha enriquecido el carbono 14, ha rejuvenecido el lienzo. Esta es la razón. La imagen no es pintura. Todo el que habla de que la imagen de la Sagrada Santa es una pintura, no sabe de qué va. No sabe de qué va. La imagen de la Sagrada no es pintura. Entre hilo e hilo no hay pintura. Si yo doy con un pincel puntado en un lienzo, coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. En la Sagrada Santa no hay pintura entre hilo e hilo. Eso desde luego no es pintura. Y los hilos están coloreados porque están chamuscados, están quemados. Se ha producido una radiación que ha quemado el tejido, ha acabado a fuego. Y esta radiación, estudiada por los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Chambers, y el doctor Thomas Phillips, de la Universidad Norteamericana de Harvard, y el profesor Lindner, de la Universidad Alemana de Karlsruhe, y el profesor Rinaudot, de la Universidad Francesa de Montpellier. Todos estos han estudiado la radiación. Por cierto, en el Congreso de Turín le pregunté yo a Jackson: oiga, ¿por qué cada vez que hablan de la radiación que grabó la imagen, dicen siempre radiación instantánea? Y le contó Jackson: porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados. Y con la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. ¿Hasta dónde extremo llegamos? ¿Sabemos la fracción de segundo que duró la radiación que grabó a fuego la imagen en el tiempo? Es impresionante. Pero es más, es precioso. En el Congreso de Europa, este verano, estuvieron Lindner, de la Universidad Alemana de Karlsruhe, y el profesor Juan Bautista Rinaudot, que es catedrático de medicina nuclear en la Universidad Francesa de Montpellier. Y estos dos científicos, en el Congreso de Roma, desde este verano, expusieron sus trabajos de investigación interesantísimos. Estos hombres han repetido en el laboratorio lo que ocurrió en la tumba de Cristo, el momento de la resurrección. ¡Vente! Voy a contarlo a mí, pero no quiero que se me olvide, que en la ABC del 27 de febrero de este año, se hizo eco de este trabajo de Rinaudot. Sagrada Santa, nuevos datos ponen en duda los resultados del carbono 14. Este Rinaudot y Lindner, los dos, uno en Karlsruhe y otro en Montpellier, han hecho algo impresionante. Han repetido el efecto físico de la resurrección de Cristo. Me voy a explicar esto porque es muy interesante. Un científico no puede repetir el hecho de la resurrección. Ningún científico resucita a nadie, eso es evidente. El fenómeno sobrenatural de la resurrección, eso es irrepetible. Pero si en ese fenómeno sobrenatural hubo efectos físicos, quizás pueda el científico repetir los efectos físicos del fenómeno sobrenatural. ¿Me explico? Un hueso partido se puede soltar por la medicina, pero también se puede soltar por un milagro. Y el efecto es el mismo. Yo digo, un hueso partido soldado. Hay dos caminos. Uno es natural, la medicina. Y otro es sobrenatural, el milagro. El efecto es el mismo. Un hueso partido soldado. El mismo efecto. Hay dos caminos, el natural de la medicina y el sobrenatural del milagro. Pues lo mismo. Esta radiación que grabó a fuego la imagen tuvo su origen en hecho sobrenatural, que fue la resurrección de Cristo. Pero el fenómeno de la radiación se puede repetir en el laboratorio. Y es lo que han hecho Lindner en la Universidad Alemana de Karlsruhe y Rigolo en la Universidad de Montpellier. Bombardeando un tejido de lienzo, una radiación nuclear ha enriquecido el carbono y ha rejuvenecido el lienzo. Y estos son los trabajos que ha presentado el Congreso Científico Internacional de Roma este mes de julio. Han explicado lo que han hecho.